único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Así fue renombrada por su presidente y comandante Hugo Chávez Frías. Hoy es epicentro de uno de los pocos procesos radicales de transformación que se presentan en la región sudamericana. Con sus aciertos y contradicciones, Venezuela vive tiempos de cambio. Una gran parte de su pueblo lucha por cambiar el modelo capitalista que impera, y en esta tarea se enfrenta tanto a resistencias externas como dentro del propio país. Venezuela puede resultar tanto colorida y cálida como caótica. Caracas te recibe con ruidosas avenidas, enormes edificios y las sierras que la rodean están colmadas de ranchos o villas. Pero también está la calidez de su gente, su música, sus paisajes y sobre todo su revolución. Revolución que se lee y se mira en las calles, donde centenares de murales con la figura de Simón Bolívar, Marx o el Che Guevara y pintadas con frases sobre socialismo, liberación, Cristo y el buen vivir muestran así de heterogéneo al país del socialismo del siglo XXI. Y así se escucha la bulla de un pueblo que se levanta. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Este párrafo de Brecht habla sobre mujeres y hombres que luchan todos los días. Y de ellos y ellas hablaremos en los próximos dos programas. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Este y otros programas forman parte de una serie de especiales llamado Bulla Latinoamericana. Pueden escucharnos por internet en www.casaculturalsl.blogspot.com o visitarnos para conocer sobre nuestros proyectos en Italia 2160, San Luis, Argentina. Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. En la Venezuela revolucionaria y contradictoria hay un líder y están los movimientos sociales. Varias veces se ha podido escuchar a Chávez decir mando obedeciendo, y allí juegan su papel las organizaciones populares. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el movimiento social y popular de pobladores y pobladoras, y con ellos y ellas intentamos desandar qué papel juegan los movimientos en la Venezuela socialista. Samuel Carvajal, pedagogo y un estudioso de los movimientos sociales, nos contactó con Iradia y Juan Carlos, integrantes de un movimiento que nuclea a varias organizaciones sociales, tanto de Caracas como de toda Venezuela. Este movimiento centra su lucha en la tierra. Venezuela no es ajena al déficit habitacional que padece toda América Latina, y Caracas no esconde el problema. Uno camina por las calles del centro y puede observar grandes esqueletos de edificios. Así quedaron desde la última gran crisis del petróleo. Producto de malas políticas habitacionales y de especulación inmobiliaria, hoy Caracas tiene decenas de edificios recuperados por vecinos y vecinas. Tampoco oculta sus villas o chozas, como le llaman aquí, pues el centro de Caracas está en un valle y las viviendas más precarias se encuentran construidas sobre las sierras que rodean a toda la ciudad. Imposible no verlas, sea donde sea que te pares. Esta es la lucha del movimiento de pobladores y pobladoras, lucha que tiene como objetivo una revolución urbana. Veamos qué nos decían sobre su nacimiento y qué les provoca organizarse. Bueno, yo creo que en el caso del movimiento de pobladores hay que ver la vaina como con niveles de evolución. O sea, un movimiento y una serie de organizaciones que hemos venido evolucionando en el tiempo, creciendo, digamos, con los años. Quizás en un principio, cuando surge el movimiento, surge por reivindicaciones muy concretas. El tema de las familias que no tienen vivienda, la lucha de los barrios, la lucha de los conserjes, el pedo laboral, los inquilinos con su tema del desalojo, la especulación vinculada al alquiler de vivienda. Y creo con el tiempo hemos venido alcanzando niveles como de madurez, de comprensión del fenómeno, del problema, de toma de conciencia, de cuáles son realmente las cosas que están en disputa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los pioneros, desde pioneros, inicialmente nos organizamos familias del barrio que no tuvieran casa. Ese era nuestro punto de partida inicial hace 7 años atrás. Ese fue, bueno, vamos a organizar a la gente que no tiene casa para hallar una solución de manera colectiva. Y a partir de ese punto, que es así como sencillo, que es una necesidad concreta, pues, la lucha nos ha ido llevando a elevar los niveles de conciencia progresivamente. Al principio, por ejemplo, bueno, vamos a buscar terreno, pues. Pues bueno, queremos hacer un campamento de pioneros, queremos hacer una comunidad socialista, pero necesitamos terreno. En el momento que tú dices, bueno, voy a buscar terreno, te empiezas a identificar una gran cantidad de tierra en la ciudad. Ese fue el primer, digamos, nivel de comprensión de la problemática. Mucha gente decía buscar terreno en la periferia, ¿no? En las zonas de expansión, porque además estábamos acostumbrados como que los pobres tienen que irse a vivir para allá, para echar la llave, para los valles del Tuyo, para Guaranaguatire, para Alto Mirandino. Entonces la gente automáticamente se fue para allá, ¿no? Pero gente que estaba dentro de la ciudad, o sea, que vivían aquí en los barrios de Caracas, en los bares, aquí en los barrios de Libertador, se identifica terreno en su propio espacio, dentro de su parroquia, dentro de su municipio. Y la primera comprensión que tuvimos del problema es que en la ciudad había una gran cantidad de espacios que no estaban cumpliendo función social, que estaban ociosos, vacíos. Luego pasamos como un segundo plano y decir, bueno, fácil, hay bastante terreno que son del Estado, ¿no? Del gobierno, terrenos nacionales, terrenos municipales. Bueno, nosotros los organizamos, los pedimos y nos los van a dar. Era una afirmación como lógica dentro del marco, un proceso revolucionario y tal, pues esos terrenos tienen que estar para el pueblo. Y ahí fue donde, digamos, tuvimos los primeros niveles de confrontación, porque esos terrenos dentro de la ciudad estaban negados para la gente. Entonces la negación de la posibilidad de estar en la ciudad, ¿no? Digamos, ahí comenzamos toda una lucha política, ¿no? que es la disputa por el suelo urbano. Terrenos públicos, terrenos privados. Empezamos a comprender, digamos, de alguna manera, hacer síntesis, pues, cómo la ciudad estaba ahí al servicio de los intereses económicos y no al servicio de la gente. Entonces fueron ahí como, hicimos varias tomas simbólicas, un poco como para poner en cuestionamiento el problema, ¿no? Evidenciar, bueno, aquí tenemos un terreno que es del municipio Sucre, aquí en Macaracuay, la urbanización más rica de la ciudad, y aquí está ocioso y nosotros no tenemos vivienda y somos afectados. O sea, tan simple como eso. Escuchábamos a Juan Carlos. Él también nos decía que emprendieron su lucha con la idea de acceder a ciertas políticas habitacionales para obtener fondos y recursos que quedaban a merced de quienes sí podían acceder al mercado inmobiliario. Las vecinas y vecinos empezaron a ser conscientes de ello y a luchar por estos fondos, además de entender que no eran criminales por su situación y que sí era criminal la forma en la que los desalojaban. De esta forma pasaron a sentirse sujetos políticos de transformación. Compleja la situación de estos movimientos que tienen una doble función, la de luchar por razones concretas, como lo es conseguir un terreno para vivir, pero además la de jugar un papel importante que es interpelar al partido que gobierna, el Partido Socialista Unidos de Venezuela, y a su presidente, el comandante Chávez, siendo que en muchos casos militan en el movimiento y pertenecen al partido. Pero dejaremos que más adelante Juan Carlos nos cuente cómo es esta experiencia. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Seguimos en Radio La Bulla y escuchamos a Calle 13 con su tema Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me... Después de la música, seguimos con la entrevista. Seguiremos escuchando a Juan Carlos. Pero antes, vamos a contarles cuáles son las organizaciones que componen el movimiento de pobladores y pobladoras. Estas son ocupantes de edificios organizados, campamentos de pioneros y nuevas comunidades socialistas, Comité de Tierras Urbanas, Red Metropolitana de Inquilinos, Conserjes Unidos por Venezuela. Como ven, son varias organizaciones y todas estas, desde hace más de 5 años, luchan considerando que la propiedad debe ser colectiva. Escuchamos ahora qué implicancias tiene este concepto y qué tipo de relaciones genera en la organización a diferencia de la tan conocida propiedad privada. Bueno, para nosotros la propiedad colectiva implica el uso colectivo de algo, ¿no? Usar colectivamente algo y no, digamos, su posibilidad de venderlo, transarlo, quien es dueña, digamos, en términos de propiedad jurídica, es la organización de la familia, no individualmente. Con eso, por un lado, nosotros establecemos nuevas formas, más que de propiedad, es de relación con las cosas, que implica ponerse de acuerdo para usar colectivamente algo, a lo cual no estamos acostumbrados. Y segundo, evitamos la posible mercantilización de la vivienda que se produce socialmente. Luego que la gente tenga la propiedad privada, lo único que permite es la venta individual de las cosas. Bueno, nosotros partimos de un principio fundamental que vuelve a ser zamorano, que es que la tierra no es de nadie, la tierra es de todos, ¿no? Partimos del principio que la tierra, como el aire, como el agua, es de naturaleza social, ¿no? Nadie se puede apropiar de eso. Y creo, como tú decías, la lucha, sobre eso son niveles de madurez que hemos alcanzado ahora, ¿no? Siempre. Y ahí el comandante también ha venido señalando y dando luces de eso. Entonces, la tierra no es de nadie, la tierra es de todos. Eso para nosotros es un principio fundamental. La tierra para quien la necesita. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, evidentemente para nosotros es una lucha, es un problema de interés de clase, pues. Una lucha de clase entre los que tienen la tierra, se han apropiado de la tierra, ¿no? Y los que no la tenemos. La lucha que emprendieron los llevó a ser conscientes del origen de la propiedad sobre la tierra. Y allí aparece Simón Bolívar, que sería como el San Martín nuestro, que en la época de la independencia decretaba que la tierra se adquiere por derecho de ocupación. Por supuesto, en ese momento las oligarquías se apropiaron de todas aquellas tierras de uso colectivo, que incluso venían desde mucho tiempo atrás, desde las comunidades originarias. Juan Carlos nos contaba que la tierra es un bien fundamental por el cual el capitalismo urbano, el capitalismo de las ciudades, se desarrolla. Sin propiedad privada no habría ciudades como las que conocemos hoy. La lucha por la propiedad, que hoy retoma el movimiento de pobladores y pobladoras, es una lucha que tiene su antigüedad. Un referente del proceso libertario se llamó Ezequiel Zamora, y él decía: tierra y hombres libres. Escuchemos qué nos cuentan sobre él. Bueno, Ezequiel Zamora fue un soldado del ejército libertador, peleó con Bolívar en la guerra de independencia, pero que después que agarra todo ese, acaba el periodo de independencia, digamos, las oligarquías locales se reacomodan en el poder con Páez, y empiezan a, digamos, a toda esa tierra que había sido liberada, empiezan a secuestrarle, a negarle al pueblo el derecho a la tierra, derechos sociales fundamentales, digamos, una vez traicionada la agenda social de Bolívar, ¿no? El programa social, que había un programa social importante, y claro, porque es traicionado por los intereses de la oligarquía local. Zamora lideriza la primera, para nosotros, bueno, nosotros no, es en términos históricos la primera revolución campesina en América Latina, antes que Sandino, antes que Zapata, y eso fue en Venezuela, y aquí históricamente la han nombrado o la han llamado Guerra Federal, y eso no fue una guerra federal, eso fue una revolución de campesinos, de campesinas, de esclavos, de negros, de los excluidos y los traicionados por las oligarquías locales después de su independencia. Y es un referente importante. Nosotros decimos que, digamos, los excluidos urbanos, que es donde está la mayoría de los pobres hoy, son los mismos que estaban en el campo hace 100 años, y que la lucha es la misma, pues, ¿no? El campo. Seguimos en la bulla latinoamericana, transmitiendo desde Venezuela y haciendo una serie de especiales y de programas que tienen como protagonista diversas historias de hombres y mujeres que luchan, se organizan y se expresan con el único, pero no menor motivo, que es cambiar su realidad. Radio La Bulla está en www.casaculturalsl.blogspot.com o pueden visitarnos en la Casa Cultural que queda en Italia 2160, San Luis, Argentina. Seguiremos escuchando a Juan Carlos, compañero del Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Este movimiento lucha por la propiedad colectiva, por un techo digno para todos y todas. Ellos nos contaron lo importante de superar la mercantilización de todas las cosas. También nos dijeron cómo la toma de conciencia se hace esencial para transformar el sistema. En este proceso, ellos reconocen haberle arrebatado pequeñas porciones al capitalismo venezolano. Pero en realidad el sistema, en su mayor parte, permanece intacto. Su gran enemigo es el capitalismo rentista y especulativo, que financiado con el ingreso que implica la renta petrolera y además financiado por el negocio inmobiliario y la construcción, presentan a la ciudad como el principal espacio de reproducción del sistema. El movimiento propone la desmercantilización y la socialización de la tierra. Escuchemos cuál es el análisis que hacen sobre las lógicas del sistema capitalista y los distintos estados de conciencia que poseen las organizaciones y los movimientos sobre este tema. Bueno, evidentemente para nosotros, por lo menos nosotros, desde el Movimiento de Pobladores, tenemos ya como una visión clara de transformar esas lógicas, ¿no? De revertir esas lógicas. Ni siquiera ¿cómo revertimos esas lógicas capitalistas de producción de la ciudad, ¿no? Pero eso todavía no es algo que esté permeado a la población al 100%. Y yo creo que desde otros sectores del campo popular venezolano, las organizaciones populares, también hay conciencia de muchas de esas cosas. O sea, yo creo que hay unos niveles ahí de madurez. No de mantenerlo, sino de revertirlo, ¿no? ¿Cómo revertimos? O sea, por ejemplo, hay expresiones concretas, ¿no? Los campesinos con su lucha por la tierra y la producción agroecológica, ¿no? Eso revierte las lógicas de producción rural. Los trabajadores con la perspectiva de control obrero. Nosotros de la ciudad planteando otras lógicas de producción de la ciudad. O sea, hay sectores cualificados del Movimiento Popular Venezolano que han venido dando luchas y tienen unos programas políticos muy concretos que apuntan a visiones para subvertir ese orden, ¿no? Y esa lógica. Pero todavía eso es una propuesta, digamos, a contrapelo de lo que pasa en términos generales. Lo que pasa en términos generales es que todavía se mantiene una lógica, digamos, burguesa y capitalista de producción de la vida, pues, ¿no? No hay conciencia, yo creo que hay un salto político importante, que hay conciencia en este momento, no solamente en el Movimiento Popular, sino desde el campo revolucionario, de muchas cosas sobre las cuales antes ni siquiera se daba debate. Antes la ciudad ni siquiera se debatía, pues. Ahora tener conciencia de que, coño, que la tierra, por ejemplo, desde el campo revolucionario y desde el gobierno, de que la tierra tiene que cumplir una función social, tener conciencia de eso y que se denuncie políticamente es un avance cualitativo importante, ¿no? Y que sea política de Estado, ¿no? Quizás es que no hay mayores avances en términos jurídicos, en términos institucionales, digamos, hoy no hay las estructuras para, pero digamos, hay los niveles de comprensión. Entender que el problema de la vivienda es un problema, digamos, derivado o consecuencia del sistema capitalista, ya es un avance, porque, digamos, en términos de toma de conciencia. Para ir cerrando este primer programa sobre el movimiento de pobladores y pobladoras, les pedimos que nos hicieran un diagnóstico de los movimientos en Venezuela. Y esto nos decía: en general hay unos niveles de desmovilización muy fuertes, ¿no? Y de desarticulación del campo popular muy fuertes, ¿no? Por dos cosas, porque los movimientos populares en Venezuela han recibido bastante golpe, ¿no? Tanto de sectores dentro del gobierno como sectores fuera del gobierno. O sea, no ha habido como incentivo, apoyo, y ha habido hasta ataques, ¿no? A los movimientos populares en Venezuela, porque en algún momento ha habido niveles de crítica importante, y eso ha hecho que sectores dentro del gobierno, digamos, ataquen al movimiento popular o criminalicen al movimiento popular. Y por otro lado, es que se han mantenido políticas asistencialistas que hacen que haya niveles de desmovilización y de desarticulación importantes. Además, hay contradicciones internas dentro del movimiento popular que son muy fuertes. Mucho sectarismo dentro del movimiento popular, mucho protagonismo dentro del movimiento popular, que tampoco han permitido como construir algo sostenible, pues. La construcción de la unidad popular es distinta a la construcción de la unidad de los partidos. Es desde abajo, es desde las luchas, es programática. Así hemos construido la unidad nosotros. No es de dirigente, no es una unidad de dirigente, es una unidad de proceso, una unidad de lucha. Pero nosotros siempre andamos en un proceso de revisión dialéctica en los niveles de... que siempre hay esa tendencia de burocratización desde el campo, dentro del campo popular, ¿no? Como siempre nuestra organización es una organización que nace y se mantiene vinculada de manera directa con nuestras bases organizativas. Es un proceso complejo, difícil, nadie quiere trabajar con la gente de abajo, pues. Nadie quiere trabajar en las asambleas, nadie quiere trabajar con la gente. Todo el mundo quiere ser dirigente, salir en la televisión, está montado en un aparato, tener cuatro siglas, una bandera. Hey. Sos o tan satán, sos o tan satán, batat, hoy. Sos o tan satán, sos o tan satán, batat. Muy bien, escuchábamos las apreciaciones que hacía Juan Carlos, uno de los miembros del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela. Hay una segunda parte de la entrevista que podrán encontrar en nuestro sitio web www.casaculturalsl.blogspot.com. Nos estamos yendo con Resistencia Suburbana y su tema OTAN. Soy Ernesto, para Radio La Bulla, transmitiendo y recorriendo Sudamérica. Parece que matar es tu único vicio. Lo hiciste en Corea, lo hiciste en Vietnam, lo hiciste en Malvinas y también en Irak. Lo haces.